Amigo, ¿oyes el negro vuelo de los cuervos en la llanura? Amigo, ¿oyes el sordo rumor del país al que están encadenando? Oíd, guerrilleros, obreros y campesinos, estamos dando la alarma. Esta noche el enemigo conocerá el precio de la sangre y de las lágrimas. Esto es Zaparrancho en Gotas. Mi nombre es Esteban y os damos la bienvenida al 19º episodio del spin-off de Zaparrancho Podcast, un programa en el que tratamos historia militar de manera personal, subjetiva, informal y, eso sí, de la manera más rigurosa posible. En el último episodio regular dedicado al general Philippe Leclerc, fuimos testigos de algunos de los acontecimientos más importantes en los que se vio envuelta Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Nos referimos a la invasión alemana de 1940, el armisticio del 22 de junio, la ocupación alemana, la invasión de Normandía y la liberación de París. Aunque la gran mayoría de la población francesa se amoldó a la nueva realidad de ser vasallos de los alemanes, dos pequeños grupos de personas decidieron continuar combatiendo a los invasores. Uno de ellos fue el que pasó a la historia como los franceses libres, gente que huida de Francia y agrupada en torno a Charles de Gaulle, combatió a los nazis desde el extranjero. El otro conjunto de personas, también pequeño, increíblemente atomizado y al que dedicaremos este episodio de Zafarrancho en Gotas, se conoció como la Resistencia. Ese nombre genérico identifica a personas, francesas y no francesas, que por activa o por pasiva se opusieron de forma subrepticia al invasor dentro de Francia, conviviendo con los nazis día tras día. Ahora os comentaremos algo que, sin llegar a ser un disclaimer, debemos exponer. Este episodio no ha sido fácil de articular. La resistencia francesa es algo que más o menos todos creemos conocer, sea porque aparece en cualquier reseña sobre historia de la Segunda Guerra Mundial o porque aparece en infinidad de películas bélicas, como la excepcional Casablanca de Humphrey Bogart. Como dijimos, los miembros de la resistencia se oponían a los alemanes de muchas maneras. Pero una cosa es esa idea general y otra muy distinta adentrarse en ese enorme caleidoscopio formado por personas provenientes de distintos partidos políticos y clases sociales, que profesaban las más variopintas ideologías y creencias, que ejercían profesiones diversas y que eran impulsados por los más dispares motivos. Eso sin tomar en cuenta aspectos netamente físicos como la edad, sexo y ubicación geográfica. Todos estos factores trenzaron una apretadísima madeja junto a otro asunto muy espinoso que complicó aún más las cosas, el colaboracionismo. Si a las numerosas y complejas características propias de la resistencia le agregamos la presencia alemana y el colaboracionismo, el asunto se convierte en un enredado y oscuro tema que ha mantenido a Francia traumatizada durante los últimos 70 años. De ahí nuestras dificultades para organizar el tema de hoy. Pero poco a poco, con estudio, paciencia y reflexión, pudimos aislar la punta del hilo de ese ovillo y desenrollarlo. Eso nos brindó la confianza necesaria para hablar del tema y presentar, dentro de los límites de tiempo de un zafarrancho en gotas, una visión general de la resistencia. El programa de hoy tiene dos partes. En la primera analizaremos las consecuencias de la rendición, las primeras y espontáneas manifestaciones en contra de los alemanes y los principales grupos organizados de resistencia divididos por afiliación política. También veremos cómo actuaba la resistencia, contra qué y quiénes luchaba y por último los sacrificios y peligros a los que se sometían sus miembros. En la segunda parte veremos una acción concreta de resistencia llena de suspenso, aventura y peligro. Antes de entrar en materia, veamos los antecedentes. Para descubrirlos, será muy útil hacernos una pregunta. ¿Por qué a partir de julio de 1940 algunos ciudadanos franceses comenzaron a luchar contra el orden establecido? Todos sabemos la respuesta. Por una invasión, la de sus vecinos alemanes. Si queréis conocer los detalles de este famoso e ingente ataque contra Francia y su posterior ocupación, os invitamos a escuchar nuestro 10º episodio regular dedicado al general Leclerc. También tenéis mucha información en el episodio número 52 de otro podcast dedicado a historia militar llamado Histocast, creado por unos amigos nuestros. Y ya que estamos recomendando audios y en el marco de los antecedentes, oigamos ahora el inicio de una conferencia del profesor César Sertschiner, de la Universidad de Columbia, emitida por la NBC el 24 de mayo de 1940, mientras los alemanes conquistaban Francia. Es notable cómo el conferencista remarca que es la tercera invasión de Francia en 70 años. The story behind the headlines. The National Broadcasting Company, in cooperation with the American Historical Association, presents César Sertschiner, Third Invasion of France. Mr. Sertschiner. Good evening, everybody. One of the two most sensational news stories of the week was Premier Paul Reynaud's grave but courageous explanation of the French disaster at the River Meuse. It came at the end of 8 of the most terrible days in all history, during which Hitler's blitzkrieg on France swept on with apparently irresistible force. We are too close to these world-shaking events and too deeply engaged with our feelings to comprehend their full significance. But what may help us to understand is to refresh our memories of the recent past. For this is the third German invasion of France within 70 years. Viewing one aspect of these 70 years, namely the sensational shift of power on the European continent, it is possible to rationalize, if not fully explain, what has happened and is happening now. Ahora bien, una cosa es reseñar la guerra desde un estudio en los Estados Unidos y otra desde el terreno, en Francia. Escuchemos ahora dos clips. Uno del corresponsal norteamericano de la CBS, Elmer Davis, y otro de un corresponsal de la BBC. El primero habla sobre los bombardeos en París y el otro narra lo desolada que está la ciudad, con gente tratando de escapar esperando buses que nunca llegarán. 8:55 Eastern Daylight Time, and Columbia and its affiliated stations bring you Elmer Davis and the news. The first great air raid on Paris, which took place today, evidently had two objectives. The only one the Germans admit was the airfields in the suburbs, particularly at Issy on the southwestern edge of town, and the nearby Air Ministry. This building appears to have been hit, though the censorship forbids the direct admission, but not seriously damaged. I stayed in Paris until late yesterday afternoon and was one of the last three British journalists to leave the capital. We left because there were no further communications available. But that last day in Paris was unforgettable. The next morning, we got up to a city which was a city of the dead. A Paris which no one has ever seen before. There were no newspapers and scarcely a single café was open. A few yards away, sitting on a bench on the side of the boulevard, was another English family, a retired colonel and his wife and daughter. We'd seen them the day before, and it had been the same story. Could we do anything to help them? And now they were sitting on this bench with a pile of luggage beside them, as though they were waiting for a phantom bus which we knew and they knew would never turn up. El indetenible ataque alemán iniciado el 10 de mayo de 1940 no solo trajo como consecuencia la pérdida de muchas zonas de Francia. También originó la caída del gobierno de su primer ministro, Paul Reynaud. Con los alemanes atravesando Francia como Pedro por su casa, los políticos en el Palacio del Elíseo rompieron el cristal de un armario que decía «Ábrase solo en caso de emergencia», y sacaron de él a un anciano conservado en bolas de naftalina. Después de sacudirle el polvo de los hombros y de darle varias palmaditas en la cara, lo pusieron al frente del gobierno. corría el 18 de mayo de 1940. Y esa persona sacada de la reserva y nombrada primer ministro era nada más y nada menos que el mariscal Philippe Pétain, el gran héroe francés de la Primera Guerra Mundial. Sea porque las circunstancias habían cambiado mucho desde la Gran Guerra, o porque el viejo mariscal tardó mucho en despertar de la hibernación, el jefe de gobierno poco pudo hacer para detener el avance alemán. La caída de París el 14 de junio acabó con la defensa organizada del país. El llamado a la lucha radiado por el general de Gaulle el 18 de junio poco efecto tuvo, sobre todo porque fue hecho desde Londres y porque fue oído por muy pocas personas. Con Francia acorralada contra las cuerdas y recibiendo una lluvia de golpes, el viejo mariscal tiró la toalla, acto que se oficializó con la firma del armisticio el 22 de junio. Dos semanas después, el 10 de julio de 1940, el Parlamento francés, que se había refugiado en la ciudad balneario de Vichy, otorgó poderes absolutos a Philippe Pétain. Con ese acto se puso fin a la Tercera República Francesa. Así escucharon los franceses en la radio la noticia del nombramiento del mariscal Pétain. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Por las condiciones del armisticio, la Alsacia y la Lorena, los sempiternos territorios en disputa entre Alemania y Francia, fueron anexionados al Tercer Reich. Luego, tres quintos del territorio francés, incluyendo toda la costa atlántica, quedaron bajo control directo de Alemania. En el resto del país se estableció un autogobierno francés leal a Alemania y con sede en la ciudad de Vichy. Otras exigencias del armisticio establecían que los franceses deberían pagar los gastos de la ocupación y que 1,5 millones de prisioneros de guerra permanecerían en Alemania mientras no cesaran del todo las hostilidades en Europa. Regresaremos a algunas de esas condiciones más tarde. Desde el inicio de la invasión hasta el sometimiento más absoluto, solo transcurrieron poco más de 2 meses. Esos vertiginosos acontecimientos fueron percibidos por la población francesa como un abandono por parte de su gobierno y de sus políticos. El shock se transformó en depresión, la depresión en apatía y la apatía en resignación. Y si nos ponemos en la piel del francés de la calle, no es para menos. 1,5 millones de soldados presos en Alemania no eran otra cosa sino rehenes. Si los franceses no hacían lo que los alemanes ordenaran, fusilarían a sus compatriotas retenidos. Durante estos primeros y duros días de ocupación ocurrió otro hecho que hundió aún más la moral francesa. Sus aliados británicos, para evitar que la poderosa flota francesa cayera en manos alemanas, la atacó y hundió en un alevoso ataque mientras estaba anclada en el puerto algerino de Mers el Kebir. Con esta acción, los británicos conjuraron el peligro de que la Kriegsmarine creciera de forma descomunal e instantánea, pero trajo un efecto colateral inesperado. La lubricada maquinaria propagandística alemana aprovechó el controversial ataque para generar en la población francesa sentimientos de rechazo hacia los británicos. Esos sentimientos los transmite claramente el comentarista francés de una reseña hecha el 23 de octubre de 1940 sobre la Operación Catapulta, el ataque británico a Mers el Kebir del 3 de julio. Le monde entier a été profondément indigné par l'agression ignoble commise par les Anglais sur Dakar. Cette agression, dirigée par l'ex-général de Gaulle, traître à la patrie, a échoué grâce à la résistance héroïque des troupes françaises. Après cet acte révoltant, Nous recevons enfin le reportage filmé des combats qui ont été livrés à Mels Er Kebir, près de Rang. Comme on le sait, une partie de l'escadre française de la Méditerranée a été concentrée à Mers Er Kebir après la signature de l'armistice. L'Allemagne s'est expressément refusée d'exiger que la flotte française lui soit livrée, car elle ne veut pas vaincre avec des armes qui ne lui appartiennent pas. Mais voilà que le 3 juillet au matin, une puissante escadre britannique apparaît devant Oran. Il y a encore quelques semaines, cette escadre combattait côte à côte avec la marine française. Mais à présent, son commandant, l'amiral Somerville, exige sous la forme d'un ultimatum la livraison de la flotte française ou sa destrucción. Como es comprensible, la confusión y la tristeza crecieron aún más en el país galo. Pero como siempre sucede en cualquier colectivo humano, no todos aceptaron el cambio impuesto. Algunos franceses continuaron luchando, sobre todo en la zona ocupada, cometiendo actos de sabotaje pero de manera muy desorganizada y casi solitaria. Muy pronto esos pocos insumisos fueron arrestados por las autoridades francesas. Después de la conmoción inicial, los primeros meses de ocupación no parecieron muy distintos a los vividos antes de la guerra. Con pasmosa velocidad, el aparato burocrático francés se puso al servicio de los alemanes, haciendo que el país funcionara y produjera. Todo transcurría más o menos igual, con la diferencia de que en la zona ocupada se veían muchos soldados y oficiales alemanes. En el sur, en lo que pasó a la historia como la Francia de Vichy, la sensación de normalidad era aún más palpable porque no había alemanes a la vista. Pero Francia estaba infectada y muchos males corrían por sus venas. Veamos brevemente las distintas dolencias que consumieron la energía vital de ese país. En primer lugar tenemos el asunto del pago por los gastos de ocupación. Según el armisticio, Francia debía correr con los gastos que los 300.000 soldados estacionados en su territorio generaban. Y como hemos aprendido aquí en España, aceptarle una factura a plazos a los alemanes es el peor error que puede cometer cualquier país. Bien, cojamos el cuaderno cuadriculado con el que hacemos los deberes aquí en Zafarrancho Podcast, un lápiz con punta y saquemos algunas cuentas. Antes de calcular cuánto debieron pagar los franceses, debemos tomar en cuenta que lo primero que hicieron los alemanes de 1940 fue establecer una nueva paridad cambiaria que nada tenía que ver con la realidad. De golpe y porrazo, una vez conquistada Francia, establecieron que un marco equivalía a 20 francos. Así, porque sí. Ese cambio era completamente irreal y sobrevaloró muchísimo el euro. Nos hemos equivocado. Corrijamos esa oración. Ese cambio era completamente irreal y sobrevaloró muchísimo el Reichsmark, la moneda alemana del momento. Con el Reichsmark aplastando ficticiamente al franco francés, los alemanes exigieron el pago de 20 millones de marcos diarios, que con el nuevo cambio equivalían a 400 millones de francos de 1940. Bien, tomando en cuenta los 70 años transcurridos, la inflación, la deflación, la reflexión y la transfiguración, tenemos esto no podemos hacerlo a mano. Necesitamos más potencia de cálculo. Así que tiraremos de influencias y usaremos los ordenadores del Pentágono. Next comes the smaller basic pack. It can process and store information for such functions as fire support, meteorology, and personnel administration. Another compact general purpose data processor is designed for reducing staff work and speeding combat intelligence to commanders. Indeed, the day is not far distant when these electronic brains will take a great deal of guesswork out of command decisions, thanks to such devices for high-speed information retrieval from a tremendous storage capacity. Ya está. Aquí tenemos la tarjeta perforada con el resultado. Uy, esta hilera de números es muy larga, y como no estamos seguros de haber tomado en cuenta todas las variables, dejando la tarjeta de lado cambiaremos de enfoque y recurriremos a un estudio titulado ¿Cómo la Francia ocupada financió su propia expoliación durante la Segunda Guerra Mundial?, escrito por King Osterling de la Universidad de Bruselas y Eugene White de la Universidad de New Jersey. El documento es muy interesante y está plagado de tablas comparativas. Una de ellas presenta las compensaciones pagadas por Francia y Alemania después de sus derrotas entre 1815 y 1918. Cuando Napoleón fue derrotado en Waterloo, Francia debió pagar casi 2.000 millones de francos de esa época. Pero como eso no nos dice mucho, transformémoslo a Producto Interior Bruto. En 1815, los franceses debieron pagar un 20% de su PIB, es decir, un quinto de lo que el país producía al año en esa época. Cuando perdió en la Guerra Franco-Prusiana de 1871, debió pagar 5.000 millones de francos, o sea, un 25% de su PIB. La perdedora de la Primera Guerra Mundial, Alemania, debió pagar a los aliados 50.000 millones de marcos, que representaban un 83% de su PIB. Ya estamos en números muy importantes porque todos sabemos cuánto sufrió Alemania por esas compensaciones. Pues bien, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis hicieron pagar a Francia 479.000 millones de francos, que representaban un 111% de su PIB. Esa imposición no era más que una excusa alemana para poder expoliar y saquear el país legalmente. Por cierto, y ya que estamos, ¿sabéis a cuánto asciende nuestra deuda aquí en España? A ver, por aquí está anotado en un papel porque no es fácil de encontrar, sobre todo si tratas de averiguarlo en las páginas web del gobierno. Agradecemos a nuestro colega @LordSirencester de Histocast que nos guió entre los laberínticos pasillos de las webs de economía para encontrar la esquiva cifra. Bueno, ¿dónde está? Ah, sí, aquí está, en un post-it pegado en la pantalla. 97% del PIB. Otros dicen que es 91. En fin, 90, 97, lo que sea. Debemos más que Alemania después de la Gran Guerra y casi como la Francia subyugada de 1940. Pero aún hay más, porque esa deuda no para de crecer. Se ha duplicado en los últimos 6 años. Y para aquellos que le crean a nuestros políticos cuando dicen que en esta nueva economía un país solo puede estar bien si está superendeudado, diremos que China debe un 21% y Rusia un 11%. Bueno, saquemos el dedo de la llaga y regresemos a 1940. Francia se convirtió en esclava de Alemania. Todo lo que producía debía enviarse a sus nuevos amos. Pronto la carestía y la malnutrición se hicieron presentes y el mercado negro floreció. Las industrias pesadas se reconvirtieron en subsidiarias de las alemanas para producir armas y pertrechos de guerra. Pero como los números no cuadraban, los alemanes, esgrimiendo los términos financieros del armisticio, se apropiaron de todo lo que les dio la gana, incluyendo las obras de arte. En ese contexto de tristeza, depresión colectiva y saqueo institucionalizado, los primeros en dar un paso al frente contra el invasor fueron dos grupos de personas comunes y corrientes. Con esto queremos decir que no eran ni soldados, ni policías, ni gente relacionada con la lucha física. Los primeros en alzar la voz en contra de los alemanes fueron estudiantes universitarios y de secundaria durante una manifestación en el Arco de Triunfo por el aniversario de la victoria de Francia sobre Alemania de 1918. Cumpliendo órdenes de los ocupantes, las autoridades francesas cancelaron la celebración y declararon el día como laboral. Pero 10 días antes, los estudiantes comenzaron a pasarse mensajes escritos a mano, convocando a una manifestación en la tumba del soldado desconocido situada en el Arco de Triunfo. A medida que el pasapalabra crecía, la situación se fue haciendo cada vez más tensa. En respuesta, la policía efectuó algunas detenciones preventivas, pero eso no impidió que a las 5:30 de la mañana del 18 de noviembre de 1940 apareciera en la tumba del soldado desconocido una corona de flores, colocada por un grupo de intelectuales con una cinta que decía «El organizador de la victoria, General de Gaulle». De ese grupo de eruditos hablaremos en breve. Muy pronto fueron depositados muchos ramos de flores alrededor de la corona, pero fueron rápidamente recogidos por la policía francesa. Mientras tanto, en el barrio latino, los ánimos fueron caldeándose y a las 4 de la tarde varias columnas de estudiantes universitarios y de bachillerato convergieron en el Arco de Triunfo. Uno de esos grupos, que representaba al Instituto Jason de Sailly, se presentó con una cruz de Lorena hecha de flores y que tenía 2 metros de alto. Como comentamos en nuestro 10º episodio regular, la cruz de Lorena fue el símbolo escogido por las fuerzas libres francesas que combatían a los alemanes desde el exilio. Las flores de la enorme cruz volaron en todas direcciones cuando fue destruida a culatazos por los alemanes, que se presentaron como un vendaval repartiendo golpes y, desgraciadamente, unos cuantos tiros también. Al finalizar la desigual batalla, 200 estudiantes estaban arrestados. La BBC reportó 11 muertos y 500 detenidos. Durante mucho tiempo se habló de fusilamientos y deportaciones. Pero lo que importa de este hecho es que poco tiempo después de la derrota, jóvenes ciudadanos decidieron protestar de manera solidaria. Hemos mencionado que los primeros en oponerse fueron 2 grupos. El de los estudiantes que acabamos de mencionar fue 1. El otro fue una interesante asociación de intelectuales que pasó a la historia con el nombre de el Grupo del Museo del Hombre. El origen de este, el primer grupo organizado de resistencia francesa, se remonta a 1934 cuando el médico y etnólogo francés Paul Rivet fundó el Comité de Intelectuales Antifascistas. 6 años después, cuando los alemanes se apoderaron de Francia, en torno a Rivet se organizó un grupo de sabios contrarios a los alemanes. Sus principales miembros eran otro etnólogo, Germain Tillion, y su mujer Émile. Por cierto, etnólogo es alguien que estudia las etnias. Es una ciencia social subordinada a la antropología. Otros colaboradores eran George Friedman, el jefe del Museo de las Artes y las Tradiciones Populares, Denise Alegre, bibliotecaria del Museo del Hombre, José Meyer, bibliotecario de la Embajada Americana, Paul de Krombeck, bibliotecario de la Universidad de París, y Armand Boutillier, conservador y restaurador de documentos de la Biblioteca Nacional de Francia. Había más personas, todas ligadas a las letras y al saber. Lo primero que hizo el grupo del Museo del Hombre fue publicar un periódico clandestino llamado Resistencia. El nivel cultural de sus redactores era tan alto que el nombre del periódico surgió después de un debate dialéctico y filosófico de proporciones épicas, porque una de sus miembros, la bibliotecaria Yvonne Odot, que profesaba la religión protestante, quería llamarlo Resistir, en referencia a la palabra grabada por los hugonotes prisioneros en la Torre Constanza durante el siglo XVIII. Los hugonotes fueron los primeros protestantes franceses. Pero este grupo no se limitó a pensar, escribir y repartir su periódico de manera encubierta. No. Su falta de fortaleza física fue compensada por una gran fuerza de voluntad valentía y amor por Francia que se tradujo en la creación de una red de evasión que permitió a muchas personas escapar de la Francia ocupada a la Francia de Vichy y luego al norte de África. Lamentablemente al grupo entraron dos agentes encubiertos, uno francés y otro alemán. Gracias a su labor de inteligencia, los integrantes del grupo del Museo del Hombre fueron capturados y deportados a Alemania. Muy pocos sobrevivieron a la guerra. Como acabamos de ver, muy pronto civiles sin ningún entrenamiento militar y sin ninguna afiliación política fueron los primeros en dar un paso al frente para oponerse al invasor. Pero esa llama combativa alimentada únicamente por el amor a Francia se vio, ¿cómo podríamos decir? ¿O qué término podríamos usar? Se vio oscurecida por la política. Después de esos dos movimientos, llamémoslos amateur o espontáneos, surgieron movimientos impelidos por la ideología. No caeremos en las numerosas trampas con las que los partidos políticos franceses han protegido su verdadero desempeño durante los años de la ocupación alemana. Todos, absolutamente todos, han tergiversado la verdad, destacando las acciones favorables y ocultando o negando vergonzosos desempeños. A continuación veremos los colectivos políticos más importantes que participaron en la resistencia. Los reseñaremos en estricto orden alfabético. Pero antes escucharemos dos raros clips de audio, dirigidos en francés al pueblo francés. ¿Y eso qué puede tener de extraño? Que fueron pronunciados por Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt, el primer ministro británico y el presidente de los Estados Unidos, respectivamente. Ambos incitan al pueblo francés a resistir. A continuación, el de Roosevelt, emitido el 8 de noviembre de 1942 en el marco de la invasión aliada en el norte de África. En él, el presidente norteamericano apela a los lazos franco-norteamericanos, se declara creyente de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad y remarca la necesidad de eliminar la amenaza ítalo-germana para el bien de la democracia. Je sais bien combien est précieux au peuple français l'héritage de vos foyers, de votre culture et des principes de la démocratie en France. Je salue encore et acclame encore et encore ma foi dans la liberté, dans l'égalité, dans la fraternité. Il n'existe pas deux nations plus unies par les liens de l'histoire et de l'amitié mutuelle que le peuple de la France et des États-Unis d'Amérique. Les Américains, avec l'aide des Nations Unies, font tout ce qu'ils peuvent pour établir un avenir sain, aussi bien que pour la restitution des idéaux, des libertés et de la démocratie pour tous ceux qui ont vécu sous le tricolore. Y ahora, uno de esos clips estrella que guardamos como oro en paño. Fue transmitido el 21 de septiembre de 1940 por la BBC. Churchill hablando en francés. Se han vertido ríos de tinta sobre el francés del primer ministro británico. De Gaulle, medio en serio y medio en broma, dijo que haber aprendido inglés le sirvió para entender el francés de Churchill. Otros dicen que el británico hablaba en franglés. Pero bueno, bromas aparte, el hombre no le tenía miedo a nada, y hasta escribió algunos versos en francés. Hablando de la transmisión, Michel Saint-Denis, el jefe del servicio en francés de la BBC y que operaba bajo el seudónimo de Jacques Duchamp, fue el número 10 de Downing Street para acompañar a Churchill mientras practicaba el discurso. Mientras trabajaban la pronunciación, las bombas comenzaron a caer muy cerca de la casa del primer ministro. Cuando Duchamp le dijo a Winston que el lugar no parecía muy seguro, Churchill le contestó en francés: «Si una bomba cae sobre esta mansión, moriremos juntos noblemente. A Jacques Duchamp no le hizo mucha gracia el chiste. Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Allons, bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra. Elle se lèvera, brillante pour les braves, douce pour les fidèles qui auront souffert. ¡Vive la France! ¿Dónde estábamos? Así, recapitulemos. A continuación veremos los colectivos políticos más importantes que participaron en la resistencia, vistos en orden alfabético. Comunistas. Fueron los actores más importantes de la resistencia francesa y los que más rédito obtuvieron del conflicto. Es innegable que una vez que se decidieron a resistir al invasor, lo hicieron de manera valerosa, organizada y eficiente. El problema está en lo que acabamos de decir. Una vez se decidieron a resistir. Eso quiere decir que al principio de la ocupación, no solo no combatieron a los nazis, sino que se mantuvieron al margen, llegando inclusive a apoyarla tácitamente. ¿Por qué pasaron de una actitud tan pasiva a una lucha tan encarnizada? ¿A qué se debió un cambio tan drástico? La respuesta es simple. Al pacto Molotov-Ribbentrop. Tal y como comentamos en nuestro quinto episodio regular dedicado a los polacos, poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y la Unión Soviética suscribieron un pacto de cooperación y no agresión. Y como ese pacto estaba vigente cuando Alemania invadió Francia, los comunistas franceses, que seguían directrices impartidas por Moscú, no movieron un dedo en contra de los alemanes, ya que eran aliados de la Unión Soviética. Pero cuando Alemania atacó a los rusos el 22 de junio de 1941, la gran maquinaria clandestina de los comunistas franceses, que llevaban varios años ilegalizados, se puso en marcha. Los comunistas participaron en todas las formas de resistencia llevadas a cabo en Francia. Hablaremos de ellas más adelante, pero podemos decir que editaron periódicos clandestinos, recolectaron información de inteligencia para los aliados, organizaron redes de rescate y de evacuación de pilotos derribados, retrasaron tráfico de soldados y pertrechos y, a medida que fueron aumentando en experiencia y temeridad, perpetraron asesinatos de oficiales alemanes y sabotearon y atacaron infraestructuras de comando y comunicaciones. Su eficiencia se debió en gran parte a que en cada fábrica, escuela, oficina gubernamental y estación de tren había representación sindical comunista. Y muchos de ellos se adhirieron a la causa. Por eso cuando se activaron, los comunistas tenían agentes hasta en la aldea más remota de Francia. Y con una red tan extensa y tupida, sus acciones fueron muy efectivas. La derecha. La derecha francesa salió muy mal parada de la ocupación. Sus dirigentes más importantes y miembros más extremos, además de apoyar a los nazis, colaboraron activamente con ellos, llegando inclusive a enfrentarse con aquellos compatriotas que se negaron a colaborar o que prestaron servicio en la resistencia. Y ese San Benito lo ha tenido la derecha gala colgado sobre los hombros durante décadas. Pero no es honesto decir que toda la derecha o todas sus organizaciones colaboraron o estuvieron de acuerdo con lo que sucedía. Existieron políticos y simpatizantes de derecha que se opusieron e inclusive crearon periódicos clandestinos y grupos operativos de resistencia. Por cercanía ideológica, otra organización quedó marcada con la misma ignominiosa marca. Nos referimos a la Iglesia Católica. Muchas sombras se ciernen sobre su participación en esos años de ocupación. En líneas generales, la Iglesia Católica Francesa recibió de muy buen grado el nuevo gobierno dictatorial del Mariscal Pétain, ya que le imprimió a Francia un drástico giro hacia valores más tradicionales y conservadores. La Iglesia desde los tiempos de la Revolución Francesa, llevaba siglos perdiendo influencia y poder. Pero de repente, por obra y gracia del espíritu nazi, vieron cómo se restablecían aquellas prebendas que ellos consideraban como propias. Pero al igual que con la derecha, no todos los curas y monjas estaban de acuerdo con lo que sucedía, y no miraron hacia otro lado al ver las injusticias cometidas contra sus compatriotas perseguidos o contra los judíos y otras minorías. Muchos denunciaron en sus púlpitos la situación, y unos cuantos decidieron pasar a la acción incorporándose a las redes clandestinas de resistencia u organizando las suyas propias, tal y como veremos en la segunda parte de este episodio. Socialistas. Este grupo político, con esa costumbre que tiene de no estar ni muy allá ni muy acá, sino todo lo contrario, pasó sin pena ni gloria por ese período. Lo que sí hicieron fue ponerse a rebufo de los comunistas para tratar de ganar indulgencia con escapulario ajeno. En lo que sí fueron muy efectivos, hay que reconocerlo, fue en la edición y distribución de periódicos clandestinos. Podemos decir que su mayor contribución al esfuerzo de la resistencia fue en el campo de las ideas, manteniendo viva en los corazones de sus compatriotas la llama del orgullo patrio. Pero al igual que los conservadores y los comunistas, también contribuyeron con grupos operativos en el terreno. Ahora hablaremos de un grupo que, naciendo en esos convulsos años, terminó como movimiento político. Nos referimos a los gaullistas. Durante la ocupación, el gaullismo, o el gaullismo, no existió como movimiento político, pero sí como una red organizada que terminó aglutinando a los movimientos de resistencia de todas las tendencias. Su jefe, el general de Gaulle, aunque tenía su cuartel general en Londres, a partir de mayo de 1943 logró erigirse como líder de la resistencia francesa gracias a los buenos oficios de una persona, el señor Jean Moulin, que fue su representante plenipotenciario en Francia. Ese político, leal a De Gaulle hasta la muerte, había sido prefecto de Aveyron hasta el que el gobierno de Vichy destituyó a todos los funcionarios simpatizantes de izquierdas. Ya en la resistencia, con habilidad y gran ascendencia moral, logró reunir a los principales movimientos de resistencia franceses, convenciéndoles de actuar bajo el mando unificado del gobierno francés en el exilio, presidido por el general de Gaulle. Esa unificación significó un gran paso adelante en la lucha contra el invasor. Esa federación de grupos de resistencia se llamó Movimientos Unidos de la Resistencia o MUR, M-U-R. Jean Moulin fue su presidente. Henri Frenet actuó como comisario para asuntos militares. Emmanuel Dastier, jefe de asuntos políticos, y Jean-Pierre Lévy, director de información y administración. Todos tenían aspiraciones políticas distintas, lo que evidenciaba un gran consenso. Escuchemos ahora un mensaje del gobierno de Vichy a la resistencia, transmitido por Philippe Henriot en Radio París. Philippe Henriot fue el mejor y más conocido locutor propagandístico francés y estuvo a la altura de nuestros ya conocidos Lord Howe Howe y Alexis Sale. Henriot mantuvo un largo y feroz duelo radiofónico con Maurice Schumann, el portavoz de los franceses libres, y Pierre Dac, un humorista, que hablaban por la BBC. El locutor del gobierno de Vichy era tan incisivo, mordaz y efectivo que un comando del Comité de Acción Militar del MUR, que acabamos de nombrar, lo ejecutó el 28 de junio de 1944 en una audaz acción dentro del Ministerio de Información. En el audio que vamos a escuchar, emitido solo un mes antes de su muerte, Henriot le habla a la resistencia y trata de convencerlos de regresar al camino correcto, el del colaboracionismo, que Vichy disfrazaba como amor por Francia. Vous êtes nombreux à me supplier de croire à votre sincérité et à me répéter cette formule déchirante. Nous sommes des réfractaires, nous ne voulons pas devenir des bandits. Et il vous arrive de rêver au foyer que vous avez quitté, aux camarades qui sont partis honnêtement, aux bandits que sont déjà devenus en revanche certains de vos compagnons qui avaient le cœur moins bien accroché que vous. Et c'est pendant une de ces soirées que je voudrais, vous surprenant au coin du feu dans une de vos fermes savoyardes ou limousines, dans un de vos burons d'Auvergne ou de vos hameaux bourguignons, trouver les accents qui vous éclairent et qui vous touchent, l'heure est propice aux confidences, et le cœur s'ouvre mieux. C'est pendant une de ces heures-là que vous m'avez écrit, j'en suis sûr, vous dont les lettres s'amoncellent sur ma table et m'apportent à la fois votre désarroi et votre bonne volonté. Au carrefour où vous vous trouvez, le choix devant lequel vous avez jusqu'ici reculé va devenir inévitable. Où vous serez demain embrigadé de force dans la résistance avec tous les risques d'une captivité ou d'une mort sans gloire, où vous redeviendrez ce que vous n'avez au fond jamais cessé d'être, les fils d'une patrie qui ne peut pas voir les enfants lui refuser ce que les pères lui ont si généreusement donné. Voilà, je voulais vous dire, je sais, vous attendiez autre chose. Je vous vois bien, la tête entre vos mains, contemplant les dernières braises de l'âtre avant de gagner la chambre modeste qui vous abritera ce soir. Je vois vos fronts têtus, votre regard tendu et soucieux. Ne vous défendez pas contre votre conscience. Et laissez, jeunes gens, sans résister, descendre au fond de vos cœurs la réponse que je vous devais et que pour vous, j'ai laissé tout simplement jaillir du mien en pensant à mes deux fils, deux garçons comme vous, dont je voudrais que le double sacrifice m'ait aidé à vous mieux comprendre et à vous mieux guider. No lo dijimos antes. Cuando la resistencia asesinó a Henriot, la milicia, el cuerpo represivo de Vichy, realizó numerosos fusilamientos como represalia. Ante una retahíla como la que acabamos de escuchar, ¿qué le contestaba Pierre Dac desde Londres? Diciendo que Radio París miente, pero claro, a su manera. Radio París, Radio París. Radio Paris est allemand, Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Ya que al hablar de los grupos políticos hemos señalado aspectos turbios sobre su participación en la resistencia, demos un pequeño salto adelante en el tiempo para escudriñar un poco más el asunto. En Francia, a las distintas y contradictorias actitudes en relación con la resistencia y el colaboracionismo se le denomina el síndrome de Vichy. Veamos cómo ha evolucionado el síndrome de Vichy. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, Francia se vio sacudida por una serie de ejecuciones, asaltos y humillaciones públicas de colaboradores. Ese período se llamó la depuración salvaje, y se cobró la vida de 700 personas. Otras 40.000 fueron detenidas. Después de las purgas, durante los años 50, el país entró en un período llamado resistencialismo, que exaltó y elevó la resistencia a niveles estratosféricos para dar la impresión de que toda Francia se resistió al invasor. Con las protestas revolucionarias del Mayo francés de 1968, el resistencialismo fue puesto en duda, criticado y revisado. Para la década de los 80 no quedaba nada en pie de las mentiras erigidas por el resistencialismo. Y ahora, en la actualidad, se está produciendo un resistencialismo a la inversa, con la derecha gala tratando de rescatar de la ignominia personas que colaboraron con el régimen nazi. Como veis, para los franceses, la memoria histórica relativa al período 1940-1945 es tan polémica y traumática como la de cualquier país con heridas sin cicatrizar. Para contrarrestar subjetividades, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas participaron en la resistencia? La respuesta, sin ambages, es 2% de la población francesa. Pero ese número deja de ser tan bajo si lo analizamos en términos de edad, ya que equivale al 10% de la población adulta. Uno de cada 10 franceses adultos se resistió de un modo u otro a los alemanes. No es mucho, pero tampoco es despreciable tomando en cuenta los graves chantajes y amenazas a los que fue sometida Francia por parte de los alemanes. El gobierno francés tiene registrados oficialmente como resistentes 220.000 hombres y mujeres. ¿Significó esto que todas las personas empuñaron las armas y le dispararon a cuanto alemán se les cruzó por delante? No. Todos sabemos que no fue así. Pero no está de más que estudiemos las distintas maneras en las que ese grupo de valientes personas se opuso al invasor. Poner una bomba o dispararle a un alemán en una estación de tren fueron formas extremas de resistencia. Pero hubo muchas otras. Algunas eran prácticamente inocuas, como abuchear en el noticiero alemán durante la proyección de una película, negarse a dejar libre la acera cuando un alemán venía de frente, o leer un periódico clandestino. Esas actitudes mantenían viva la llama de la esperanza, pero otras, más contundentes, contribuyeron directamente al esfuerzo de guerra aliado. Veamos algunas de ellas. En primer lugar tenemos la edición y distribución de prensa clandestina. Esta fue una de las actividades que más rápido aparecieron, tal y como comentamos al hablar sobre el grupo del Museo del Hombre. A finales de 1940 ya existían varias publicaciones ilegales tanto en la zona ocupada como en la Francia de Vichy. A pesar de sus diferencias ideológicas, tenían algo en común: su crítica a los alemanes y al gobierno de Vichy. Con el paso del tiempo, muchas de esas publicaciones fueron el germen de grupos organizados de resistencia. Pongamos algunos ejemplos. El periódico Pantagruel, que después pasó a llamarse Liberación Norte, era el vocero del poderoso y eficiente grupo armado comunista Franc-Tireurs et Partisans, que quiere decir francotiradores y partisanos. Los periódicos Liberté y Vérité, después de publicar cada uno por su lado, se unieron en 1941 para crear el diario Combat, vocero de otro importante grupo armado del mismo nombre, Combat, de tendencia gaullista. Muchos periódicos, al igual que Combat y Liberación Norte, fueron voceros de movimientos armados. Otros, en cambio, solo llamaron a la reflexión, y algunos, editados por gremios profesionales, publicaron instrucciones para entorpecer la gestión de los alemanes y del régimen de Vichy. Como ejemplos de este poco conocido tipo de resistencia, tenemos una gaceta médica clandestina llamada La Medicina Francesa, que pedía a los médicos que hacían el examen a los hombres destinados a trabajar en Alemania que reprobaran a los patriotas franceses y sólo aprobaran a los colaboracionistas y simpatizantes pronazis. Otro periódico publicado por el gremio de labriegos y llamado La Tierra daba información de cómo enviar o dejar comida escondida a los partisanos. El diario Caminos de Hierro, distribuido entre los trabajadores ferroviarios, instaba a sabotear o retrasar los transportes alemanes. Otro panfleto editado en alemán y llamado Entre Nosotros publicaba noticias sobre las derrotas alemanas en otros frentes. Su objetivo obvio era desmoralizar al ocupante. Veamos ahora las huelgas. Con sindicatos en todas partes y muchos de ellos controlados por el Partido Comunista, se realizaron varias huelgas que fueron rápidamente reprimidas por los alemanes. Pero una de ellas, llevada a cabo por uno de los colectivos más curtidos y combativos que existen, sí cuajó y supuso, aunque no un golpe, sí una molestia para la economía alemana. Nos referimos a los mineros y su huelga de mayo y junio de 1941. El objetivo no fue combatir a los alemanes. Los mineros, que trabajaban a marchas forzadas para enviar carbón a Alemania, reclamaron una mejora de sus condiciones laborales a sus patronos franceses. Los comunistas tuvieron una gran participación en la organización de la protesta, que era más una lucha obrera que una acción de resistencia, porque en esos días los comunistas aún mantenían una posición neutral con respecto a los alemanes. Cuando el gobierno arrestó a los líderes huelguistas y los condenó a trabajos forzados, el conflicto se radicalizó. Notar la ironía. Condenar a un minero a trabajos forzados. Al final, el gobierno cedió y otorgó suplementos de ropa, comida y jabón, más un aumento de salario. Pero el precio pagado fue muy alto porque 450 huelguistas fueron arrestados, de los cuales 270 deportados a campos de concentración en Alemania. De esos, 130 jamás regresaron. 9 cabecillas comunistas fueron secuestrados en las minas y ajusticiados sumariamente. La dura represión del conflicto por parte de los alemanes alimentó el resentimiento contra el invasor, y esa fue la mayor contribución de esta huelga para con la resistencia. Guerra de guerrillas. Este tipo de resistencia, el combate puro y duro, fue llevado a cabo casi exclusivamente por comunistas, como una reacción al retraso aliado de abrir un segundo frente, tal y como pedía Stalin. Los comunistas franceses estaban muy relacionados con Moscú y muy influenciados. Por ese motivo decidieron ellos solos abrir un segundo frente en el interior de Francia para obligar a los alemanes a transferir soldados del frente oriental al occidental. La contribución para disminuir la presión sobre Rusia fue marginal. Además, el balance entre el éxito de sus operaciones y las retaliaciones sobre la población civil fue muy desfavorable para los ciudadanos franceses. Las primeras acciones armadas fueron asesinatos selectivos de oficiales alemanes. El primero fue llevado a cabo por un experimentado combatiente comunista llamado Pierre Georges, alias Fredo, y que luego se conocería como Coronel Fabien. Su experiencia en combate la había adquirido en las brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española. El 21 de agosto de 1941, en la estación Barbès-Rochechouart del metro de París, Georges disparó a bocajarro contra el agregado naval alemán Alphonse Moser. Las represalias fueron instantáneas y muy duras. Se realizaron 6 ejecuciones de activistas. Los alemanes pegaron proclamas anunciando que de haber más atentados responderían con fusilamientos de prisioneros de guerra internados en Alemania. Y para demostrar que la amenaza iba en serio, el mismo Hitler ordenó la ejecución de 100 de esos cautivos. A la larga, Pierre Georges fue arrestado y torturado, pero se escapó. Luchó con valor en la batalla por la liberación de París y murió al pisar una mina cuando estaba a punto de entrar en Alemania acompañando a las fuerzas aliadas. Para 1943, y casi siempre bajo el abanico del grupo comunista Francotiradores y Partisanos, los grupos de guerrilleros estaban mejor organizados y, por tanto, atacaban a los alemanes de una manera que 2 años antes era impensable. El más famoso de esos círculos fue el Grupo Manouchian, que realizó más de 30 ataques contra intereses alemanes entre agosto y noviembre de 1943. Pero una minuciosa operación conjunta de la Gestapo y de la policía francesa logró desmantelar el grupo, que fue arrestado y sometido a un juicio que la propaganda nazi se encargó de difundir por toda Francia. En 1944 sus 23 miembros fueron ajusticiados. Junto a los grupos franceses también operaron movimientos armados de extranjeros, como la agrupación de guerrilleros españoles, que eran maquis que operaban al norte de los Pirineos. Otro ejemplo lo constituyó un grupo de alemanes y austríacos antifascistas, que después de deambular por la Guerra Civil Española y de vivir escondidos en la Francia ocupada, se armaron y se lanzaron al monte para luchar contra sus compatriotas. Y para finalizar esta parte dedicada a las acciones de resistencia más efectivas, hablaremos de las redes. Las redes eran conjuntos de civiles organizados para llevar a cabo acciones clandestinas que a la postre resultaron vitales para el esfuerzo de guerra aliado. Entre sus objetivos estaba la recolección de información de inteligencia para enviarla a Londres, la búsqueda, rescate y ocultación de tripulaciones de aviones aliados derribados y, cuando era posible, ayudarlos a volver a Inglaterra. Otra importante actividad realizada por las redes era el sabotaje. Algunas de estas redes surgieron de manera espontánea, pero la mayoría fueron creadas por agentes secretos enviados desde Londres, que tenían como misión reclutar y entrenar civiles. Para finales del verano de 1940, los primeros agentes enviados de Londres saltaron en paracaídas sobre Francia. Como vemos, fue muy rápido, pero esto no lo hizo el gobierno británico a lo loco. El Special Operation Executive, o SOE, su servicio de espionaje durante la guerra, se puso de acuerdo con un servicio equivalente organizado por De Gaulle en Londres. Los franceses proporcionaban los candidatos y el SOE los entrenaba y enviaba en vuelos nocturnos sobre Francia. En lo que se refería a los sabotajes, al principio los hicieron a lo bestia, colocando bombas en fábricas o en vías férreas, por ejemplo. Pero pronto aprendieron que existían maneras menos riesgosas y más útiles, como aflojar los pernos del raíl exterior de una curva situada al borde de un precipicio. La velocidad de la locomotora, la fuerza centrífuga y el riel flojo se combinaban para amargarle la vida a los nazis. Otra forma, igual de astuta y efectiva, consistía en hacerse el idiota en el lugar de trabajo. Así, un controlador ferroviario podía enviar un tren al sur en vez de al norte. Un operario de la Renault dejaba flojas las tuercas de las bielas de los motores que se fabricaban para Alemania, o un empleado de caminos cambiaba de dirección las señales de una carretera. La búsqueda de inteligencia se hacía por observación encubierta o reclutando para la causa trabajadores en las bases de submarinos, aeródromos o puestos de control. La información era enviada vía radio a Inglaterra a través de transmisiones en Morse, operación muy riesgosa ya que la policía francesa y la Gestapo rastreaban las señales. Sobre el tráfico de pilotos y otros perseguidos por el régimen nazi hablaremos con detalle en la aventura que escogimos para la segunda parte de este episodio. ¿Y cómo llevaban a cabo esas misiones que acabamos de reseñar? ¿Cómo vivían los miembros de la resistencia? ¿Cómo era su día a día? Para empezar, diremos que no iban escondiéndose de farola en farola. Muy pocos resistentes fueron clandestinos al 100%, ya que era muy difícil desplazarse sin caer en algún puesto de control. Por eso la mayoría llevó una doble vida, usando seudónimos, nombres falsos usados por sus camaradas. Hubo una red muy activa, llamada Alliance, cuyos miembros usaban nombres de animales como seudónimos. Por esa razón, la Gestapo y su versión francesa llamada la Milice bautizó esa red como el Arca de Noé. Además de los seudónimos, los miembros más activos debían usar documentos falsos. Además de requerirse mucha habilidad para forjarlos, en ellos se volcaba información que complicaba la investigación por parte de las autoridades. Por eso se colocaban como lugar de nacimiento o de empadronamiento algún pueblo cuyo registro civil hubiera sido bombardeado. Esto también protegía a la familia de posibles represalias si el militante era arrestado, siempre que no divulgara su verdadera identidad bajo tortura, claro. Si el resistente debía pasar a la clandestinidad, no le quedaba otro remedio que vivir escondido. Algunos combatientes urbanos vivieron años en el subsuelo parisino, saliendo solo para combatir o cambiar de escondite, porque otra de las exigencias de la clandestinidad era el nomadismo. La Gestapo y la milicia siempre estaban al acecho, y cuando se sospechaba que un escondite había sido descubierto, se decía que estaba quemado y no debía utilizarse más. Si la Gestapo estrechaba el cerco, los insurrectos debían intentar huir a Londres o al norte de África, usando las redes de extracción de pilotos aliados derribados. ¿Qué otra cosa hacían? Lo mismo que en las películas. Se disfrazaban o cambiaban de apariencia física. Se colocaban gafas si no las tenían, se teñían el pelo, se afeitaban o se dejaban barba. A veces, para una resistente, el simple cambio de tacones por bailarinas y de moño por pelo suelto podía ayudar a dar esquinazo a un perseguidor. ¿Y qué decir sobre el uso de los emails de la época? Nos referimos a los mensajes escritos, que son muy comprometedores por naturaleza. Todo debía hacerse de memoria y de manera verbal. Las notas, agendas y diarios estaban completamente prohibidos. De todas formas, el contraespionaje alemán y de la Francia de Vichy siempre lograba apoderarse de documentos escritos. O una de dos. O la gente es muy olvidadiza o no logra cambiar de hábitos aunque su vida esté en juego. Y ya que estamos hablando de caminar por el filo de la navaja, ¿a qué se exponían los miembros de la resistencia? Pues a ser arrestados, torturados, deportados y ejecutados. Una denuncia o un arresto proporcionaba a la Gestapo la punta de un largo hilo. Y se volvieron unos maestros en el arte de tirar de él sin que se rompiera. Además de las indagaciones policiales, una táctica que muchos frutos rindió fue el reclutamiento de traidores. Esos resistentes doblegados por la tortura o por la promesa de dinero y privilegios cambiaron de bando convirtiéndose en agentes contrarios o, lo que era peor, en agentes dobles. De una u otra manera, no había semana en que la resistencia no acusara un golpe, y algunos de ellos muy graves. Además de la caída del grupo Manouchian, entre los casos más sonados están la redada del 23 de noviembre de 1943 en la Universidad de Estrasburgo, en la que cayeron 96 estudiantes alsacianos. En el raid contra una librería llamada El Voto de Luis XIII de París, fueron arrestados 80 militantes del grupo Defensa de la Francia. La operación contra la red de resistencia de Grenoble, de noviembre de 1943, le costó la vida a 18 de sus miembros, y el caso fue abierto por la mezquina denuncia de un ciudadano común y corriente. Ya sabéis, estimados oyentes, si en un futuro os metéis a conspiradores, más que de los rastreos electrónicos o de los drones de vigilancia, de lo que deberéis estar atentos es de los visillos de las ventanas de la casa de enfrente. Cuando ese trozo de tela se mueva cada vez que lo miréis, ¡corred, insensatos! ¡Corred por vuestras vidas! Por suerte, los vecinos mala gente y los resistentes tránsfugas fueron pocos. La mayoría de los miembros de la resistencia mantuvo firmes sus ideales, y aunque la tortura los doblegara, no cruzaron la negra línea de la traición. La mayoría falleció a manos de sus captores, en los calabozos o en los campos de exterminio alemanes. Algunos afortunados lograron escapar gracias a audaces acciones individuales o con ayuda de sus camaradas cuando interceptaban los furgones en los que los trasladaban. Sobre escapes espectaculares se llegó inclusive a organizar un bombardeo de precisión contra la prisión de Damiens para facilitar la fuga de un grupo de la resistencia. En un alarde de coordinación entre la resistencia y Gran Bretaña, el 18 de febrero de 1944, 18 bombarderos Mosquito, escoltados por 4 Typhoons, lanzaron 40 bombas en vuelo rasante. De esas, 23 dieron en el blanco, destruyendo la barraca de los guardias mientras almorzaban, derribando el extremo de un pabellón y abriendo un boquete en el muro perimetral. Otro Mosquito se encargó de orbitar el lugar filmando el ataque. A pesar de lo bien ejecutado del raid, muchos prisioneros no aprovecharon la oportunidad por temor a las represalias contra su familia. Y muchos de los fugados fueron recapturados posteriormente. Escuchemos ahora un resumen de una reseña británica de la Operación Jericó, así fue como se llamó, en el que se describen los aviones participantes, el plan y a los presos escapando por el boquete del muro. Reconocen que algunos prisioneros murieron por sus bombas, junto al capitán Charles Picard, líder del ataque. Cuenta la leyenda que en la prisión había alguien que sabía lo del desembarco en Normandía y que el objetivo era permitirle escapar o matarlo. Prelude to an epic operation by the RAF. 18 mosquitoes of the 2nd Tactical Air Force, including a squadron of the Royal Australian Air Force, carried out the task led by Group Captain Picard of Target for Tonight fame. It was to prove his last flight. For security reasons, it has not been possible until now to give a full account of this exploit. In the words of the briefing officer, mosquitoes are to attack the prison at Amiens to assist more than 100 prisoners to escape. These prisoners are French patriots condemned to death for assisting the Allies. It was snowing hard as the aircraft flew out from England at 0 feet across the sea towards the French coast. They were picked up by their fighter escort of two Typhoons to each aircraft. So bad was the visibility that they had to fly almost wingtip to wingtip. Out over the channel, the snow stopped and the weather improved. There could be no doubt about the success of the attack. As the aircraft ran over the target, the pilot said he could see men running through a large hole where the wall had been breached. And inside the prison, he could see many others in brown dungarees running for the hole in the wall. The Nazi prison guard quarters are covered with smoke from bursting bombs, and the walls have been breached. With amazing skill, the bomb aimers have blown an exit in the main building. Perfect discrimination in this, one of the most difficult operations of the war. Two of the fighter escort and two mosquitoes were lost. One of them, Group Captain Picards, the young man who led his squadrons to brilliant success and made sure that the RAF had paid another debt. Regresando a la gente capturada por la Gestapo, aquellos que llegaban al final del recorrido establecidos por sus captores finalizaban ante un pelotón de fusilamiento. Pero a los resistentes más destacados, los alemanes le reservaban una muerte horrible, llevada a cabo siempre en Alemania. ¿A cuál nos referimos? A la decapitación. Aunque no sea agradable el tema, haremos una pausa para echarle un vistazo a esa malévola acción cargada de simbolismos, porque nos resulta extraño que los nazis, los genocidas supremos, escogieran precisamente una forma tan antigua y rudimentaria de ajusticiar a los miembros de la resistencia. Apartando el escabroso y morboso asunto sobre si la cabeza sigue o no consciente después de la separación, y que es en lo que se centra casi toda la información disponible, para filosofar sobre los mensajes que se quieren enviar con una decapitación, debemos recurrir a los escritos de los institutos judiciales de un país en el que tenemos muchos oyentes y cuyos carteles criminales recurren con mucha frecuencia a esa forma de castigo. Según esos especialistas, con la decapitación se quiere, primero, atemorizar a grupos sociales de cualquier comunidad. Segundo, el perpetrador envía el mensaje de que puede decapitar porque es muy poderoso y domina la zona. Tercero, decirle a sus enemigos, esto es lo que te pasará si te metes con nosotros. Bien, como vemos, los alemanes quisieron enviar mensajes muy claros a sus contrincantes en el interior de Francia. Pero tal y como sucedió con los bombardeos masivos alemanes o aliados, este tipo de violencia extrema, en lugar de apaciguar, lo único que logra es mantener vivos los deseos de combatir al enemigo. Después del momento criminalístico de Zafarrancho Podcast, abordemos un último tema antes de narrar una acción concreta de resistencia, o dicho de otra forma, antes de entrar en la acción, el suspenso y la aventura. Después de mucho hablar sobre los que la tradición, el paso del tiempo y el bando victorioso etiquetaron como los buenos, veamos ahora su contraparte, o sea, los malos. ¿A quién combatió la resistencia? En primer lugar, a los alemanes, materializados en sus soldados, en su gobierno de ocupación y en su policía secreta, la Gestapo. En segundo lugar, combatieron al gobierno de Vichy y a sus dos brazos armados antisubversivos, las compañías republicanas de seguridad y la milicia. Sobre los alemanes no hay mucho que agregar. Se apropiaron de la Alsacia y la Lorena, ocuparon dos tercios de Francia e instauraron un gobierno títere en el tercio restante. A partir de noviembre de 1942, en respuesta a la invasión aliada al norte de África, los alemanes ocuparon la zona sur y la isla de Córcega. La oposición al gobierno de Vichy por parte de la resistencia no fue inmediata. El gobierno francés, surgido después del armisticio, contó, al menos al principio, con el apoyo de la mayoría de los franceses. Pero muy pronto el dictador, debemos recordar que Pétain estaba investido de plenos poderes, encarriló a la administración francesa en las rígidas y rectas vías del colaboracionismo. La simbiosis se selló con el fuerte apretón de manos que se dieron Pétain y Hitler durante una entrevista que ambos líderes sostuvieron el 24 de octubre de 1940. Para satisfacer a los nuevos amos, se revocó la nacionalidad francesa a los judíos que la habían obtenido a partir de 1927. Se crearon campos de concentración de tránsito para ellos y otros indeseables, se dejaron sin efecto todas las leyes antisemitas, y se creó la Fundación Francesa para los Estudios de los Problemas Humanos, que era una copia del Instituto Annenerbe alemán, creados ambos para dar bases científicas a los delirios raciales del nacionalsocialismo. Pero las medidas restrictivas dirigidas hacia los judíos se extendieron a toda la población. Uno de los mandatos más desagradables fue el servicio obligatorio de trabajo, que envió a cientos de miles de trabajadores franceses a Alemania, como mano de obra esclava. Debemos recalcar que ese plan no fue exigido por los nazis, fue ideado por el Consejo de Ministros de Vichy para congraciarse con el ocupante. Escuchemos a continuación al mariscal Pétain justo después de encontrarse con Hitler en un discurso emitido el 30 de octubre de 1940, en el que declara que Francia entra oficialmente en el camino de la colaboración sincera con la Alemania nazi. Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. Je vous dois à ce sujet quelques explications. Une telle entrevue n'a été possible quatre mois après la défaite de nos armes que grâce à la dignité des Français devant l'épreuve, grâce à l'immense effort de régénération auquel ils se sont prêtés, grâce aussi à l'héroïsme de nos marins, à l'énergie de nos chefs coloniaux, au loyalisme de nos populations indigènes. La France s'est ressaisie. Cette première rencontre entre le vainqueur et le vaincu marque le premier redressement de notre pays. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. À tous ceux qui attendent aujourd'hui le salut de la France, je tiens à dire que ce salut est d'abord entre nos mains. À tous ceux que de nobles scrupules tiendraient éloignés de notre pensée, je tiens à dire que le premier devoir de tout Français est d'avoir confiance. À ceux qui doutent, comme à ceux qui s'obstinent, je rappellerai qu'en se raidissant à l'excès, les plus belles attitudes de réserve et de fierté risquent de perdre de leur force. Celui qui a pris en main les destinées de la France a le devoir de créer l'atmosphère la plus favorable à la sauvegarde des intérêts du pays. A pesar de lo nefasto de su gobierno dictatorial, al mariscal Pétain todavía se le recuerda con indulgencia, sobre todo por su defensa de Francia durante la Primera Guerra Mundial. Lo mismo no ocurre con su lugarteniente Pierre Laval, el miembro del gobierno de Pétain que ganó la dura competición entre los políticos colaboracionistas por demostrar quién podía ser más servil con los alemanes. Laval fue el presidente del Consejo de Ministros entre abril de 1942 y noviembre de 1944, periodo en el que se implantaron las medidas más rastreras y perjudiciales para el pueblo francés. Aquí tenemos a Pierre Laval el 20 de junio de 1942 declarando que desea el triunfo de Alemania. La presencia del gobierno tiene una significación que no échappe a personne. Ni en France, ni à l'étranger. On parle souvent d'Europe. C'est un mot auquel en France on n'est pas encore très habitué. On aime son pays parce qu'on aime son village. Pour moi, Français, je voudrais que demain nous puissions aimer une Europe dans laquelle la France aura une place qui sera digne d'elle. Pour construire cette Europe, l'Allemagne est en train de livrer des combats gigantesques et elle ne ménage pas contre sa jeunesse. Pour l'acheter dans la bataille, elle va la chercher à l'usine et au sang. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Cuando finalizó el conflicto, Laval fue juzgado en medio de un estallido de furia nacional sin parangón. Tanta rabia le tenían a Laval y a lo que representaba, que en pleno juicio el jurado popular se levantó y comenzó a increpar a Laval, pidiendo que lo ejecutaran de inmediato. Ese día a la justicia se le cayeron la venda y la balanza. Después de escuchar a estos dos individuos, regresemos a las medidas impopulares. A las leyes coercitivas impuestas por colaboracionistas y alemanes, debemos agregarle el desquiciante pago de indemnizaciones que mencionamos al principio, que extendió el desabastecimiento por toda Francia, en particular en las grandes ciudades. El efecto dominó otorgó alas a la resistencia, cuyas acciones aumentaron trayendo a su vez un efecto colateral muy dañino, las represalias, llevadas a cabo tanto por alemanes como por franceses colaboracionistas. ¿Con qué combatía, reprimía o represaliaba el gobierno de Vichy a sus compatriotas? Además de hacerlo como siempre, con policía regular y policía criminal, también creó dos cuerpos especiales, la milicia y las compañías republicanas de seguridad. La milicia, o milis, fue un cuerpo político y paramilitar creado para luchar contra la resistencia, tachada de terrorista por el gobierno de Petén. Llegó a tener 35.000 miembros, un marcado carácter fascista y, como ellos mismos decían a viva voz, antirrepublicano, antisemita, anticomunista, anticapitalista, nacionalista y autoritario. Así mismo, con el brazo y la mano derecha extendida. La milicia era una copia de los camisas negra italianos o las SA alemanas, aunque en la práctica se desempeñó como la Gestapo. En síntesis, era un grupo de franceses muy identificados y alineados con los alemanes para combatir a sus compatriotas de la resistencia. Escuchemos ahora cómo Joseph Darnard, el ministro del Interior y jefe de la policía de Vichy, o sea, el esbirro mayor del régimen, toma juramento a un nuevo contingente de milicianos. Dans la cour d'honneur des Invalides, 1000 nouveaux francs gardes vont prêter serment devant leur chef Joseph Darnand. Miliciens, à vous! La cérémonie se termine à l'Arc de Triomphe. La otra mano de hierro creada por el gobierno de Vichy para resguardar Francia fueron las compañías republicanas de seguridad. Estas compañías se organizaron en las postrimerías del régimen a partir de un cuerpo paramilitar llamado Grupos Móviles de Reserva. Traemos a colación estas compañías republicanas de seguridad por una razón muy importante. Aún existen. ¿Sabéis quiénes son? Los antidisturbios franceses, llamados coloquialmente en ese país como los CRS. Y nacieron como eso precisamente, como un órgano para mantener el orden público. Obviamente fueron transformados después de la guerra, pero esa unidad es herencia directa de la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Señoras, señores, hemos finalizado con esta extensa sección en la que tratamos de presentar de manera simple el qué, el cómo, el dónde, el por qué, el contra quién y el quién sabe qué más sobre la resistencia. Ahora dejemos todo eso atrás y sumerjámonos en una acción concreta de esas que nos gusta narrar aquí en Zafarrancho Podcast. Estuvimos tentados en reseñar varias, pero corríamos el riesgo de aligerarlas mucho en aras del tiempo, así que preferimos centrarnos en una sola. Pero esto a su vez nos presentó un problema. Entre tantas operaciones interesantes y peligrosas, ¿cuál escoger? Fue difícil, muy difícil. Al final nos decantamos por una aventura protagonizada por una persona increíblemente altruista y que en teoría no debía meterse en camisa de once varas. ¿De quién hablaremos? De una monja. Nuestra heroína, con H mayúscula, nació en 1891 y pertenecía a la Congregación de las Hermanas de San Vicente de Paúl, de la ciudad de Metz. Aquellos de vosotros versados en las guerras europeas, sabéis que esa ciudad ha sido disputada por Francia y Alemania. Unas veces ha sido de los galos y otras de los teutones. Cuando Hélène Stutler se hizo adulta y religiosa, Metz era alemana. Pero Hélène, nuestra protagonista, era francesa. Su familia pertenecía al grupo de habitantes que decidieron mantener su ciudadanía gala a pesar de que la ciudad había sido anexionada por el Imperio Alemán en virtud del Tratado de Frankfurt de 1871, que puso fin a la guerra franco-alemana. Años después, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, ella y su familia fueron deportados a Francia por las autoridades alemanas. Finalizado el conflicto y con Metz de nuevo bajo soberanía francesa, la hermana Hélène regresó a su puesto de trabajo en el Hospicio de San Nicolás, el hospital más antiguo de Metz, regentado por las Hijas de la Caridad de San Paul. El tiempo pasó, otra guerra llegó y la paz desapareció. En 1939, cuando Francia le declaró la guerra a Alemania en apoyo a Polonia, 100.000 franceses que estaban cerca de la frontera alemana fueron evacuados a retaguardia, y en menos de 24 horas. El desalojo fue tan rápido que no les permitieron hacer las maletas. Se los llevaron con lo que tenían puesto. En ese momento dio inicio la leyenda de Sor Hélène. Al volante de una vieja camioneta hizo viajes a esos pueblos abandonados en busca de ropa y enseres para llevarlos a los refugiados que habían sido realojados en el pueblo de Charentes. Como hemos dicho en uno que otro episodio, durante los primeros 9 meses de la Segunda Guerra Mundial, en la frontera franco-alemana no sucedió casi nada. A ese periodo de inactividad se le llamó Funny War en inglés, Drôle de Guerre en francés o Guerra Boba en zafarrancho. Pero la bobería dio paso a la violencia. Y una violencia tan fulminante e inusitada que dejó perplejos a los defensores franceses desbordados por el vanguardista ataque motorizado y blindado alemán, el Blitzkrieg. Casi de inmediato, interminables columnas de prisioneros de guerra franceses marcharon hacia Alemania. El 17 de junio de 1940, el primer contingente llegó a Metz, ciudad que no estaba preparada para recibirlos. Gracias a la generosidad de los ciudadanos, un grupo de enfermeras liderado por Hélène Stutler recolectó vituallas que repartió entre los exhaustos soldados. La hermana también vendó los sangrantes y magullados pies de los soldados, que estaban en un estado deplorable después de caminar centenares de kilómetros sin pausa. Un acto, estimados oyentes, a todas luces cargado de simbolismo. Después de una breve pausa, las columnas de presos continuaban hacia los Stalags, los famosos campamentos de prisioneros situados muy dentro de Alemania, en el Bajo Palatinado, la Renania y la Westfalia. Los guardias sólo velaban por la continuidad de la marcha. En lo que a alimentación o refugio se refería, se desentendían olímpicamente. Por esa razón, Sor Hélène se puso nuevamente al volante de su camioneta y siguió a las columnas en marcha con abrigo y alimento. La monja viajera no aceptaba un no por respuesta cuando algún centinela alemán le impedía entrar en algún campamento o repartir comida a los prisioneros. A todas estas no hemos dicho cómo era Hélène Stutler. La religiosa tenía una estatura media para una mujer de su época. Era algo gruesa, y su estado de salud era delicado. Vestía un hábito de lana gruesa, azul, con medias mangas de las cuales emergían sus brazos envueltos en un jersey blanco u otra prenda de mangas largas que llevaba bajo el hábito. El largo vestido azul se ceñía a la altura de la cintura por una cuerda o correa del mismo color azul. Sobre el hábito, una pieza de tejido blanco rígido le cubría hombros y pecho. Su cara redonda presentaba un semblante amable, que era lo único descubierto en su cabeza, ya que un griñón, también blanco, le cubría cuello y cabeza. Y sobre el griñón estaba la cofia. Pero no era una cofia como las de las enfermeras, de las pequeñas. No. Era una enorme, rígida, con alas triangulares terminadas en punta. En francés, esa cofia se llama cornet. Pues bien, ahora cerremos los ojos e imaginemos que somos una cámara atornillada en el capó de una vieja furgoneta de los años 20. Y que estamos enfocados hacia atrás, hacia el parabrisas. Detrás de los sucios cristales, con los puños cerrados sobre el amplio volante, una decidida señora con un extraño sombrero blanco de medio metro de ancho y cuya punta izquierda sobresale por la ventanilla, lucha con el embrague mientras recorre los sinuosos caminos de la región de Mosela. Después de repartir comida y mantas a sus compatriotas deportados a Alemania, la monja regresa a su hogar en el hospicio de Metz. Con su vehículo dando tumbos, la religiosa sabía que alimentar a esos hombres estaba bien, pero que no era suficiente. Ella quería hacer más. Por eso ese mismo día, un rato antes, y dejándose llevar por el instinto, mientras repartía hogazas de pan y trozos de queso, en un descuido de los guardias, le hizo seña a varios prisioneros para que entraran en su vehículo. Y por eso es que en esa ventana al pasado que hemos visualizado, la mujer llevaba 5 soldados escondidos en su furgoneta. De regreso al hospicio de San Nicolás, y después de esconder a los soldados, la monja siguió reflexionando. Para ella, 5 soldados rescatados en el medio de una marea de deportados era como sacar 5 granos de arena de una playa. Así que decidió desarrollar lo que nació como un acto impulsivo. En poco tiempo la persuasiva Sorelén había reclutado voluntarios y creado una intrincada red de tráfico de personas para transportar gente fugada. Los protegidos de Len Studler recibían el nombre clave de paquetes. La monja y su banda de contrabandistas, como ella llamaba a sus colaboradores, llegó a procesar de 25 a 30 paquetes diarios. Debemos recordar que la región de Mosela fue anexionada a Alemania después de la firma del armisticio con Francia. Eso significa que la monja dirigía su red clandestina desde territorio alemán y enviaba a las personas lejos, muy lejos, hasta el sur de Francia. Cuando ella o sus emisarios traían paquetes, primero los escondían varios días en el hospital, en el hospicio de San Nicolás, para alimentarlos y hacerlos recuperar fuerzas. Después, un miembro de su red de resistencia se hacía cargo de una o dos personas y las guiaba durante todo el camino. Usando subterfugios y documentos falsos, cruzaban la frontera con Francia y recorrían la zona ocupada. En París alojaban a los prófugos en casas francas donde les suministraban mejores documentos falsos y eran nuevamente transferidos hasta la Francia de Vichy, donde su vida llegaba a una encrucijada. O pasaban a la clandestinidad, o vivían bajo identidad falsa, o abandonaban su país para unirse a las fuerzas de De Gaulle. Un buen número de esas personas salvadas por Sorelén trabajaron intensamente por la liberación de Francia y su posterior reconstrucción. Entre ellas estuvo, por ejemplo, un sargento evadido del Stalag 9 de Saint-Drutzheim, llamado François Mitterrand. Venía acompañado de su fiel amigo Roger Patrice Pellat, que lo acompañó durante toda su vida política. Ambos fueron rescatados por Suzette Tima, una colaboradora de Sorelén, que los encontró en la iglesia de Saint-Martin, ya en territorio de Mosela. Los dos hombres habían atravesado media Alemania sin ser descubiertos. Como estamos viendo, la monja reclutó para su organización a muchísimas personas, y a prácticamente todos los trabajadores de los ferrocarriles y las líneas de autobuses de Metz y de la región del Mosela. Gracias a eso, podían dar a los evadidos pasajes y papeles de viaje. En los lugares de destino, los acompañantes, los choferes de buses o los tripulantes de los trenes llevaban a los fugitivos a sus propias casas o a las de sus familiares. Otras veces, el clan de la monja recurría a métodos menos ortodoxos para cruzar la frontera franco-alemana. Una vez, la propia hermana Stutler, al volante de su querida furgoneta, llegó al puesto fronterizo con la plataforma cargada de mujeres que vociferaban, gesticulaban y lanzaban improperios. Impertérrita, la religiosa le dijo al guardia que llevaba a bordo un grupo de enfermas mentales peligrosas que ya no podían mantener en el hospicio de San Paul y que las llevaba al manicomio de Maxéville, del lado francés de la frontera. El soldado no se animó a revisar un camión cargado de locas furiosas y lo dejó pasar. Como podemos imaginar, el doble fondo estaba lleno de soldados fugados. Después de meses de operaciones, la red de Stutler ya había trasladado a más de 2.000 personas, entre las que, además de Mitterrand y su amigo, también estuvo Boris Holban, fundador del importantísimo grupo Francotiradores y Partisanos. Pero una operación tan grande no podía pasar desapercibida por la Gestapo, que en febrero de 1941 arrestó a la monja. Durante el interrogatorio, que en este caso fue sin tortura, Sor Hélène no soltó prenda. El médico del centro de detención, escudándose en el precario estado de salud de Stutler, la hizo internar en un sanatorio. Pero así como entró por una puerta, salió por otra, así, como si nada. Hélène Stutler regresó a su cuartel general, es decir, su oficina en el hospicio de San Paul, y continuó salvando personas a través de su red de contrabando. El 6 de marzo de 1942, la Gestapo volvió a timbrar la puerta del hospital. Y la que abrió fue Sor Hélène en persona. La pareja de policías secretos preguntaron por la hermana Hélène Stutler. Nuestra protagonista, viendo que no la habían reconocido, les dijo que esperaran un momento, que la iba a buscar. Estaba claro que los sagaces sabuesos secretos no sabían cómo era la hermana. Y aunque el cornet y el gruñón no dejaban jamás ver la cabellera de la monja, su proceder hasta el momento certificaba que no tenía ni un pelo de tonta. Así que usando la puerta de atrás, se escabulló y recurrió a su propia organización clandestina para desaparecer para siempre. ¿Quién fue la responsable de transportar el paquete más importante de la red? Una preciosa joven de 21 años llamada Wanda Sarski, nacida en Metz, en el seno de una familia polaca. Wanda había sido reclutada por la hermana Hélène 2 años antes y era una de sus más cercanas colaboradoras. La señorita Sarski dirigía un gran brazo de la red clandestina y para la fecha había transportado a muchísimas personas, entre ellas varios curas. Pero esta era la primera vez que debía transportar a una monja, que de paso llevaba un hábito de color azul intenso con un cornet en la cabeza tan grande y blanco como las alas de una gaviota. Así que, uniendo la coquetería de Wanda a la necesidad de Hélène, se obró el milagro de la transmutación. Con mucho respeto y reverencia, la hermana Stutler colgó temporalmente su hábito, su griñón y su cornet, y endosó un vestido corriente con un abrigo azul corto por encima. El cornet dio paso a una peluca rubia. No contenta con ello, la franco-polaca le pintó los labios y le puso colorete en las mejillas. Después de dar 2 pasos hacia atrás y ver a la monja de arriba abajo, dijo: «¡Voilà! Usted tiene aspecto de escritora británica». El siguiente y peligroso paso consistió en salir en autobús de Metz con la Gestapo acechando en la estación. La polaca escogió la línea que llevaba al pueblo de Montois-la-Montagne, que era donde ella se había criado. Conocía el camino a la perfección y al conductor del bus, que formaba parte de la red. Después de subir, Sor Hélène se sentó a la izquierda, en la segunda fila, y Wanda quedó de pie, en el pasillo, detrás del conductor. Cuando arrancó, el bus estaba atestado de civiles y soldados alemanes, y la religiosa, que estaba muy nerviosa, no se le ocurrió otra cosa para calmarse que sacar un rosario y ponerse a rezar. Cuando Wanda vio lo que hacía la fugitiva, sintió que se le lavaba la sangre en las venas. Reaccionando con presteza, aprovechó una curva cerrada de la carretera para fingir que perdía el equilibrio y caer sobre dos soldados alemanes. En la confusión, mientras uno de los soldados gritaba y se quejaba, Wanda le dio un manotazo al rosario mientras pedía mil perdones a los soldados. Por suerte, Sorelén entendió el mensaje y se mantuvo bien calladita hasta llegar a destino. Cuando los padres de Wanda abrieron la puerta de su casa familiar, no hicieron preguntas. Ya estaban acostumbrados a que su hija llegara con gente extraña a casa. Al día siguiente marcharon hacia la frontera que Wanda normalmente atravesaba con facilidad. Pero esta vez se toparon con un nuevo y ambicioso aduanero checoslovaco que se excedía en sus funciones. Quisquilloso y puntilloso a más no poder, las retuvo durante 2 horas. Las mujeres sudaban a mares, pero al final el funcionario dio su aprobación y las viajeras continuaron camino. Ya en territorio ocupado de Francia, Wanda llevó a Sorelén al hospital de Genevois, uno de sus lugares seguros. Allí la fotografiaron y le forjaron documentos falsos de buena calidad. Luego abordaron un tren hasta Nancy y luego otro hasta Saint-Dizier, al sur de las Ardenas, en la región de Champaña. Allí la señorita Sarsky contactó 2 hermanos, miembros de su red, que se hicieron cargo de la monja y la llevaron a París mientras Wanda continuaba por su cuenta. Cuando el trío cruzó, varios días después, la frontera interna que dividía la Francia ocupada de la Francia de Vichy, Sor Helen Studler llegó a su destino final en el hospital de Saint-Joseph, en Lyon. Wanda Sarsky se reunió con ella en agosto de 1942. Fue la última vez que estuvieron juntas porque la bella polaca tenía a los agentes de la Gestapo y de la policía francesa pisándole los talones. Por eso huyó y se unió a las fuerzas polacas en el exilio, con base en Inglaterra. En el hospital de Saint-Joseph, nuestra heroína, sin poder dirigir su red de resistencia, se dedicó a atender enfermos, muchos de los cuales provenían de su querida Lorena. Pero alguien como ella seguía siendo muy valiosa. A mediados de 1942, la resistencia necesitó evacuar de Francia al general Henri Giraud, un personaje tan importante que sobre él no pesaba una orden de captura, sino una orden de disparo, porque Heinrich Himmler ordenó a la Gestapo que lo asesinaran cuando lo tuvieran a la vista, cosa que estaba por ocurrir de un momento a otro, tomando en consideración la gigantesca cacería al hombre organizada por los nazis. La talla política de Giraud era tan grande que fue el único que le disputó el poder a De Gaulle en la carrera por el liderazgo único de la Nueva Francia. En esa difícil coyuntura, la resistencia necesitaba gente de la más absoluta confianza que le dieran al general papeles falsos, dinero, ropa y lo sacaran de Francia. Por eso una comisión se apersonó en el hospital Saint-Joseph y le pidió ayuda a Sorelén. Después de pensar un rato, la monja recomendó a uno de sus antiguos colaboradores. De más está decir que el general salió de Francia ileso y sin complicaciones. Cuando en noviembre de 1942 los alemanes invadieron el sur de Francia, la Gestapo, que ahora operaba libremente en todo el territorio francés, reinició la búsqueda de Helen Studler, obligándola a pasar a la clandestinidad. Cuando llegaron al hospital Saint-Joseph de Lyon y se enteraron que había huido, frustrados y molestos, apresaron a la venerable madre superiora de las Hijas de la Caridad. La BBC denunció el hecho y cuando Sorelén se enteró, sufrió mucho, porque estaba muy unida a su congregación. A finales de ese año, 1942, nuestra monja cayó enferma. Un terrible cáncer creció sin oposición, devorando su espíritu indomable. Para diciembre de 1944, la religiosa estaba agonizando en una cama del Hotel Dieu, de la ciudad de Clermont-Ferrand, en el centro de Francia. Una Francia que para la fecha estaba casi toda liberada, con excepción de su querida y recordada región de Lorena. Cuando la noticia de que Sorelén estaba en sus últimos días, por el hotel desfilaron muchos de los más importantes jefes franceses, entre ellos el general Henri Giraud, que en su lecho de muerte y después de colocarle en el pecho la cruz de caballero de la Legión de Honor, susurró al oído de la religiosa: Metz ha sido liberado. Aunque sabía que no volvería a ver a su amada ciudad, su viejo hospicio, sus queridas compañeras y sus amados necesitados, saber que Metz estaba libre del yugo alemán le alegró el corazón por última vez. La mujer pidió a las personas que tenía alrededor que por favor la dejaran sola con Dios. Después de renovar sus votos como hermana de la caridad, Sor Hélène Studler, exhausta y devastada por la enfermedad, entregó el alma a su Creador. Pero su viaje no terminó allí. Su ciudad, Metz, la quería en su seno. Con otra medalla prendida en la bandera francesa que cubría su féretro, la Cruz de Guerra con palmas, 10.000 personas la acompañaron por las calles de la ciudad y 100.000 presentaron sus respetos antes de que fuera enterrada bajo una humilde cruz. Si alguno de vosotros, queridos oyentes, visitáis Metz, recordad esta historia cuando estéis frente a la estatua de Notre Dame des Prisonniers, Nuestra Señora de los Prisioneros, erigida en su memoria al lado del Hospital de San Nicolás. Y bien, hasta aquí este episodio de Zafarrancho en Gotas dedicado a la resistencia francesa. Os invitamos a visitar nuestro blog zafarranchopodcast.com, en el que podréis leer artículos y ver imágenes sobre lo expuesto hoy. Si deseáis contactarnos, podéis hacerlo a través de @zafarranchopod en Twitter o por zafarranchopodcast@yahoo.es. Hablando de mensajes, os agradecemos vuestra generosa aportación al crowdfunding emocional para apoyar nuestro proyecto literario. Aquellos que hayáis escuchado nuestro 10º episodio regular sabéis a qué nos referimos. Antes del epílogo, queremos invitaros a las 9 jornadas de podcasting que se celebrarán en Barcelona del 23 al 25 de octubre de este año 2014, y en la que estaremos presentes y grabaremos un episodio en directo con nuestros amigos de Istocast, una grabación pública promovida por la Asociación de Escuchas de Podcasting. Así que si queréis ver en vivo a la gente de Istocast y de Zafarrancho Podcast, acercaros el sábado 24 por la mañana al Centro de Conferencias y Reuniones Valkyria Hub Space. Nuestro directo está programado para las 1100 horas. Regresando a nuestro tema, permitidnos hablar brevemente de una canción ideada en 1942 por una francesa de origen ruso llamada Anna Marley. La letra de la canción luego fue adaptada por Joseph Kessel y Maurice Druon para servir como banda sonora del programa Honor y Patria, radiado por la BBC hacia la Francia ocupada. Gracias a esas transmisiones y a lanzamientos de discos sobre el territorio francés, la canción se convirtió en el canto de la resistencia y en todo un hit parade. Aún ahora se escucha y no hay desfile del 14 de julio en los Campos Elíseos que no se interprete. Durante la guerra, los alemanes trataron de interferir las emisiones de la canción, pero los técnicos de la BBC descubrieron que si en lugar de radiar una canción cantada, la emitían silbada, los oyentes franceses lograban escucharla a través de las interferencias electrónicas nazis. Para finalizar, y con el recuerdo aún fresco de nuestra temeraria Sor Hélène Studler, ejemplo de esa minoría silenciosa que se opuso al invasor, en su honor escucharemos la canción del partisano, interpretada por el coro de las Fuerzas Armadas Francesas durante el desfile del 14 de julio de 2013 en los Campos Elíseos. Queridos oyentes, os agradecemos la escucha y ¡viva la Résistance! Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. cadavres, du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Sors de l'ombre à ta place.